amores, dos problemas, dos historias y un infiel. Tú me tienes porque quieres y a ella me ata un papel. Con ella voy al campo de batalla de los pleitos, contigo voy a todas las trincheras por amor. Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos, aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor. Yo soy capaz de locuras por estar entre tus brazos. Yo no renuncio a la gloria de tu cuerpo y de tu amor. Sería un infiel por amor. A mi vida tú llegaste cuando estaba por caer, y hoy me quedo entre tus brazos aunque me llamen infiel. Con ella voy al campo de batalla de los pleitos, contigo voy a todas las trincheras por amor. Y yo prefiero la guerra de tus ansias, de tus besos, aunque al volver a mi casa me refugie en el dolor.